desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Try. No hell below us. Recibido el privilegio desde el colectivo de Radio Centenario de ser quien hoy dé la bienvenida al responsable de esta columna cultural de la mañana de la 36 de los viernes, Fernando Palumbo. Un gusto, Fernando, recibirte. Muy buenos días, Hernán Salinas, si no me equivoco. Sí. El gusto es mío, además, poder conversar contigo, con Radio Centenario, con todo el equipo de producción de Mañanas de Radio, ese programa tan escuchado, y con toda la audiencia en todo el mundo. Exacto. De la imprescindible, que más me están llegando mensajes de las cosas que estaban hablando hace un ratito con un filósofo. Ajá. Y yo no podía escuchar porque estaba investigando, digamos, la arqueología del producto Batman, que es uno de los temas que voy a desarrollar en el día de hoy, en función de la última versión que se estrenó hace apenas una semanita aquí, nomás en Montevideo. ¿Se sigue haciendo películas de Batman, entonces? Bueno, es una excelente pregunta, te lo digo así. Ajá. Sí, se sigue haciendo películas de Batman, y te voy diciendo que se van a seguir haciendo películas de Batman por mucho tiempo más. Ajá. Tú me vas a preguntar por qué motivo, qué ocurre con Batman, que se repite y se repite permanentemente en la pantalla grande. Esto que ya hoy por hoy podríamos decir, citando no al legendario y genial Sigmund Freud, ese hombre que revolucionó el paradigma de la mente y de la psicología en el siglo XIX y siglo XX fundamentalmente, sino citando al filósofo y sociólogo francés Roland Barthes cuando hablaba de las mitologías de la vida contemporánea. Si bien no habló estrictamente de Batman, es Batman parte de esas mitologías en cuanto a que es una suerte de hombre común que se tiene que enfrentar a, digamos, a los semidioses, que son muy, muy, pero muy malos y que dominan, para acercarse de alguna manera a ser un dios. Esto como una primera reflexión sobre Batman, este producto tan fantástico. Pero antes de meterme en esta versión que se llama El Batman, La Venganza, dirigida por Matt Reeves, del año 2022, o sea, bien fresquita, bien reciente, te tengo que decir que, como me dice mi amigo Álvaro Gustavo Loureiro, gran crítico de cine y de teatro, no todo lo que está en la web es cierto, ni tampoco está todo en la web. Esto lo digo para aquellos que vayan a buscar orígenes arqueológicos, prehistóricos e históricos del fenómeno Batman. Para mucha gente, este fenómeno comenzó en el 90, en la pantalla grande, con Tim Burton nada más y nada menos, y Michael Keaton haciendo de Batman, el gran Tim Burton, gran director de cine, por cierto. Pero en realidad ya estaba, allá había una miniserie televisiva en 1966 sobre Batman, protagonizada por Adam West, donde Adam West, más que ser un físico, un hombre, digamos, de físico, como para interpretar a Batman, era más bien una especie de bailarín junto a Robin, una serie muy vista por la televisión. Y esto lo digo porque en la película Belfast, otra que voy a comentar en un ratito, aparecen muchas alusiones a películas y a series televisivas de la década de los 60. Pero viendo la web, nos olvidamos que Batman existe como una leyenda fílmica ya desde la época de las cachilas. No sé si soy claro en esto, Hernán. Sí. Desde la época en la cual no había superautos como hay ahora, ni menos aún batiautos como el que tienen los Batman de la década de los 90 en adelante, sino que ya había, cuando el cine, antes de ir al cine a ver un largo, tú tenías digamos, un corto al estilo Flash Gordon, donde se veía un pedazo de acción de una película que luego se repetía, si ibas a ver de vuelta otra película de esa misma casa o estudio productor. Pero ya había Batman que estaban en cachilas combatiendo a malhechores. Ahí te retomamos, Fernando, no sabemos qué pasó. Bueno, se cortó, parece que la intromisión de Batman, del espíritu de Batman, nos cortó. Sí, te decía que hay un Batman que estuvo relacionado con... Hablaba de Belfast porque en esta película se mencionan muchas series de los 60, uh-huh. Entre ellas Star Trek, por ejemplo, la primera versión de Viaje a las Estrellas, y también películas que se hicieron en esa época, como por ejemplo Un Millón de Años Antes de Cristo, con Raquel Welch. Pero te decía que hubo un Batman anterior inclusive a este, no sé si a eso se logró escuchar por parte de la audiencia, que fue en la época de las cachilas. O sea que el tema de Batman en la pantalla, el cómic puesto en la pantalla, sí. Se remonta a comienzos del siglo pasado, prácticamente, cuando el cine estaba ya sonoro, pero haciendo su debut, y se iba entregando secuencias de la serie Batman, como se entregaba Flash Gordon, o sea, en capítulos donde tú veías un corto antes de ver un largo, y si querías continuar a ver ese corto, tenías que ir a ver una película del mismo sello productor. O sea que tiene una larguísima historia que no comienza, dije yo, en los 90, con la versión de Tim Burton, que es por cierto muy buena, con Michael Keaton, sino que se arrastra a varias décadas anterior. Y esto es porque Batman representa algo en nuestro inconsciente. De ahí retomamos un poco con lo que estaba planteando el filósofo hace un rato en torno a el descubrimiento del inconsciente, que no está tan lejos de todo, sino que está mucho más cerca de lo que uno podría pensar. Esta versión, en particular, que es lo que nos atañe a nosotros desde el punto de vista estético, Hernán, ¿me estás escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Es una versión que habría que puntualizar que viene de un director llamado Matt Reeves, que si bien es un director de cine, ha hecho, por ejemplo, La Guerra del Planeta de los Simios, es un hombre que ha trabajado muchísimo en la producción de series para televisión. Tiene una cantidad impresionante de series que él produjo, dirigió, de las cuales obviamente nosotros no vimos la mayoría, con lo cual esto destroza una vez más el mito del crítico de cinema uruguayo que vio todo y puede hablar con total propiedad, algo que ocurría mucho en la década de los 80 y los 90 y que ahora con el fenómeno de la masa de producción audiovisual y streaming ha quedado completamente destruido. Entonces, la película esta viene de un hombre que hace señales televisivas, fundamentalmente, además de películas, y no es en vano que la película dure 175 minutos, vale decir, 3 horas. Esto es un tema a analizar, que lo hemos ya dicho, cómo los films se transforman en miniseries o en series televisivas y cómo las miniseries están captando la calidad fotográfica, cinematográfica diría yo, de las películas, generando una enorme confusión entre lo que uno puede ver en la llamada, hasta ahora pantalla chica, ya eso había también que descartarlo, sí. Porque ya ahora son LEDs más que pantallas chicas, más que televisiones, y no son tan chicas, ¿verdad? Van de ya las 32 pulgadas en adelante, y lo que ocurre en el mundo del cine, donde cada vez las películas se prolongan más. Y esto en la película de Batman, del señor Matt Reeves, queda claramente especificado, puesto que tiene un comienzo virulento, potente, muy, pero muy bien hecho, y después de la primera hora, como ocurre con todas las miniseries, ¿verdad? Después de los primeros 2 capítulos, la película se empieza a enlentecer y recién repunta sobre los últimos 70 minutos, 75 minutos, podríamos decir, como ocurre con las miniseries, ¿verdad? Que en general comienzan con mucha potencia y luego hay como una larga en el medio para que tú sigas viendo los capítulos y al final, en general, si son buenas, rematan muy bien la historia. ¿Se entiende esto? Sí, claro. Ocurre el mismo fenómeno con esta versión de Batman, donde yo quiero destacar que este superhéroe gusta tanto porque es un hombre común. Atención, no tiene superpoderes. Es un hombre común y corriente como nosotros, que tiene un muy buen entrenamiento físico y que, ayudado por la tecnología, claro, algo que está de moda hoy por hoy. Así cualquiera, tú lo has dicho, logra enfrentar con un chaleco especial, eludir las balas, después tiene una serie de chiches, de juguetitos al estilo James Bond. ¿Se acuerda de James Bond, que estaba lleno de juguetitos? Y logra con eso, bueno, enfrentar a los malhechores, aunque sale muchas veces golpeado de la paliza que le dan. Por otra parte, esta versión, y por eso también engancha y tiene su vuelta de tuerca y nos permite ver que sobre estos mitos uno puede ir reinventándolos permanentemente. Esta versión tiene a un Batman que, si bien es el huérfano de una pareja de millonarios, no olvidemos que él proviene de la clase alta y es un millonario que, en lugar de dedicar su dinero a especular financieramente, como lo hacen los millonarios por otra parte, o la mayoría en el mundo, se dedica a combatir el mal, que lo tienen un grupo de sujetos muy feos que andan por el mundo haciendo maldades. Pero lo interesante es que este millonario está protagonizado por un actor llamado Robert Pattinson, que es muy bueno, por cierto, lo hemos dicho desde que lo vimos en la serie El Crepúsculo, allá por el año 2008. Este es un muchacho que, sobre el cual pesa algo muy duro, que es el ser huérfano, tanto seas rico o pobre. Y es básicamente una especie de freak, un tanto reventado, por así usar una palabra que entienda la audiencia, que sufre una especie de depresión, de tristeza, de melancolía por la pérdida de sus padres y por el no saber del todo cuál fue la verdad a partir del cual estas personas fallecen. Todo esto está en la película y le da un nuevo una nueva faceta a este Batman que no estaba en los anteriores, por ejemplo, protagonizado por Ben Affleck, que hizo Batman, o por el gran Richard Bale, que también hizo un Batman genial con los hermanos Nolan, mejor, tal vez el mejor Batman hasta el momento. Bueno, Robert Pattinson da aquí con el punto especial, que es un individuo golpeado, que no le importa perder dinero, perder fortuna, fundirse, pero siempre y cuando pueda destruir a los malhechores que están asignados por seres de la calle, que están asesinando, y por un grupo de monstruos muy inteligentes que quieren destruir la paz del Gotham, o la ciudad gótica, que viene a ser una especie de Nueva York en el futuro. Hay que destacar, amigos de la audiencia, la estupenda y genial fotografía que hace digerible, por los contrastes, por los claros oscuros, por la iluminación, estas 3 horas de duración de la película, y también destacar la actuación de actores formidables. Pattinson lo ha demostrado, luego de haber hecho esta serie romántica de vampiros llamada Crepúsculo, hizo películas junto a Willem Dafoe como El Faro, película un poco difícil de entender, y siempre buscó y ha buscado este modelo y actor de alguna manera catapultarse como un hombre de primera línea en el escenario. Está acompañado por Zoe Kravitz, que da una versión también bastante outsider de la famosa Gatúbela, y aparece muy, muy outsider realmente. Es una chica, una prostituta, drogadicta, que viene de los países aparentemente del este, además también, en fin, es una cosa muy, muy desenfrenada, y aparecen por ahí gente como el gran Colin Farrell, que está absolutamente desconocido por lo desfigurado en el maquillaje, haciendo del pingüino, y algo mejor todavía, aparece el gran Paul Dano, un actor joven, que hace de el acertijo, otro superhéroe villano malo, inteligente, que le hacía maldades desde tiempos inmemorables, de la época del cómic, a el caballero de la oscuridad o de la sombra. Fernando, recordemos, por el tema del tiempo te actualizo, estamos en el 25 y no hemos hablado de Belfast todavía, el segundo tópico. Te actualizo que yo sé leer el reloj, eso lo aprendí cuando tenía 5 años, no te das problema. Si no llegamos, no llegamos, pero por otra parte te paso a explicar que Belfast no me impactó demasiado. Ajá, es una película que... Pero yo tenía expectativas. Sí, no, porque viene hecha por un actor que se enamoró de una época que él vivió y la muestra desde los ojos de un nenito, pero desde el punto de vista del planteo político y social de lo que pasó en Irlanda, en la lucha entre básicamente protestantes y católicos, no hay mucho para rascar en la película. Te lo advierto, es más bien un drama familiar de separaciones, de gente que no tiene trabajo, que tiene que irse, de otros que se quedan, de los que se van, de los que se fueron, de los que se quedaron, de los que volvieron. Desde la mirada de un actor como es Kenneth Branagh, que tal vez no tiene la profundidad de un escritor o la potencia de producción que tiene un Matt Reeves, por ejemplo, en esta película Batman, que a mí me interesó, y con esto termino hablando de la película, porque trabaja Paul Dano. Paul Dano es un actor sobresaliente, uno de los grandes actores de la escena mundial. Ha trabajado con gente como Paolo Sorrentino ya por el 2006, hizo 12 años de esclavitud, una película muy discutible, pero fundamentalmente tiene un film, que si lo podés ver, debe estar por ahí, llamado Prisioneros, del gran director Denis Villeneuve, un director canadiense que hoy está triunfando, ha hecho películas formidables, como Sicario, por ejemplo, por nombrar alguna, para no extenderme, pero vean Prisioneros, porque lo que hace Paul Dano ahí es impresionante. Y acá hace de el villano malo, el acertijo que mientras hace maldades, pero maldades que de alguna manera redirigen al mundo de la mafia, que dirige a la ciudad Gotham, donde están todos involucrados, fiscales, jueces, políticos, asaltantes, asesinos, o sea que no hay únicamente malos malos, sino que hay un complot generalizado de malos en el sistema. Bueno, para acá Paul Dano se luce porque hace del acertijo que le va dejando pistas para que Batman resuelva por la vía, digamos, del bien algunas cosas que él está destruyendo, tomando, por así decirlo, algo así como justicia por mano propia, en forma bastante perversa. Bien, recomiendo la película. Hay que sentarse con bizcocho, ¿verdad? Hay que ir descansado, pero para disfrutar de un espectáculo que se puede ver muy bien, fundamentalmente en salas cinematográficas. El día que yo fui, te paso como dato aleatorio, había 4 personas en la película, aunque dicen que trabaja muy bien los fines de semana, como todo el cine está trabajando muy bien los fines de semana. Pasando a Belfast, que era una de las expectativas, por lo que veo, de varios de los periodistas del Imprescindible, por lo que me comentaba recién, antes ahí al aire Ángeles, te digo que, bueno, lo que te dije es un film en torno a un nenito, muy bien interpretado, por cierto, que en las calles, en un callejón de Belfast, sufre los avatares de la guerra, mientras se enamora, intenta desarrollarse, ver las discusiones de sus padres, porque la plata no rinde, el tener que emigrar a Inglaterra y perder aquello que es tan lindo como el barrio, el lugar de origen. Y la película filmada en un buen color blanco y negro, bueno, dura 98 minutos, se puede ver con mucha nostalgia, con mucho sentimiento, con mucha simpatía, diría yo, en un clima de armonía familiar, donde uno se pregunta si Kenneth Branagh no está diciendo que en la década de los 60 se vivía mejor que ahora. Estábamos todos un poco más tranquilos, se conservaban ciertos valores que ahora se han directamente traicionado, como la amistad, el valor, la familia, el que los hijos cuiden a sus abuelos, el que los abuelos y los nietos se críen juntos. En fin, hay una cosa, una visión muy, por momentos, romántica, pero los conflictos de orden social no se explican ni para nada, son el centro de esta película, de un director que tiene otra película en cartel, también otra película para la, digamos, la matiné, mucho más matiné, por cierto, esta otra, que es Muerte en el Nilo, que comentamos, si tú recordarás, hace unas semanas atrás. Antes de irme, porque sé que son las 11:30, y bueno, mi reloj así lo dice, no sé el tuyo, Hernán, te quiero decir que hay varios estrenos de películas uruguayas que le dan a la cartelera mucha potencia. Una es 9, que es una película de Martín Barrenechea y Nicolás Branca, que no es uruguaya, pero es como si fuese uruguaya, porque además hay intérpretes que son... personajes que son uruguayos, ¿verdad? Una película que mantiene interés. Hay un último documental, el último documental de Aldo Garay, llamado El Filmador, que habla sobre nada más y nada menos que José Pedro Díaz y esa otra gran, y que es un, fue un gran intelectual de nuestro país, y de su esposa, ambos fallecidos, Amanda Berenger, gran poetisa, que tal vez no tenga todo el valor su poesía como o todo el reconocimiento que debería tener. Estos títulos le ponen aire junto con la comedia liviana llamada Mateína, que ya lleva algunos días estrenada, pero que le dan una visión diferente a la pantalla, más allá de todas estas películas de alguna manera espectaculares y estrepitosas, como por ejemplo Moonfall, de Roland Emmerich, ese director que supo hacer cosas mejores en otras épocas, también dentro del mundo de la aventura y la ciencia ficción. Y lamentablemente me tengo que ir antes que me eches. No, echarte jamás. Gracias, hermano, gracias. En todo caso, un seguro de paro, pero claro, retornarías. Seguro. No, me marcaste el cucú, está en rojo, y es hora de que vengan otros a hablar con mucho más interés, por cierto, no, y mucha más prestancia aquí. Igual interés, mucho más jamás, que el arte no está por debajo de nada. Tú sabes que no, el arte es muy importante, incluso en tiempos donde hay mucho dolor en la región y en el mundo, ¿verdad? El arte ayuda a vivir mejor. Belfast, inclusive, te diría yo, que me dejó un sabor grato, un sabor positivo hacia la vida. Es una película, digamos que tiene una linda cosmovisión de cómo fueron las cosas en los 60. Llama la atención cómo el mundo cambió tanto en tan, pero tan pocos años. Un abrazo, Fernando, hasta la semana próxima. Otro para toda la barra, y que pasen dentro de todo lo mejor posible.